Siento que cada vez que canto le hago daño al grabador. Siento que cada vez que canto te hago daño. En realidad no sentiría tanto si estuviera enterrado. Pero lo cierto es que estoy vivo y quiero cantar, cantar. No sé bien para quién, pero quiero cantar. No sé bien para quién, pero quiero cantar. Como lo han hecho tantos otros antes. La dinámica que implementé en estos shows veraniegos, que es una en la cual no estoy acostumbrado para nada y que de a poco voy tratando de ponerle onda, es la de hablar de tema y tema con algunas grajeas de cada época, de cada casa. Y bueno, ustedes pondrán en tela de juicio mis dotes de animador, pero yo cuando era chico era fanático del malogrado Leonardo Simons y ese programa que eran como todos cuadraditos donde se hacía ¡Tate yo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡La conoce! ¡La conoce! Así que bueno, les cuento un poco las canciones y todo eso. Hay una trilogía que es muy, muy de esa época. Yo usaba los nombres de mujer para hablar de cualquier cosa. Y Irene no fue la excepción. Así que les voy a tocar las tres Irenes, la 1, la 2 y la 3. La 1 la hacíamos con semidesnudos, es la más rockera y sacadita. Y Freddy duda que yo pueda tocarla con la guitarra criolla porque era muy de banda y muy de limación. La segunda la hacemos con la Orquesta de Perros hoy en día y tiene la melodía robada de un tema de Manuel Moretti, que después por ahí se les canta un pedacito para que puedan notar el parentesco. Y la tercera está en el disco nuevo, Verano, que sale la semana que viene desde hace un año.